Estás escuchando Va por Nosotras, con contenidos de actualidad, entrevistas y consejos para mujeres. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Va por Nosotras y en nuestra web www.vapornosotras.es y suscríbete a nuestro canal en iVoox y en iTunes. Y escúchanos cada domingo de 6 a 8 en Libertad FM. Comenzamos con un ratito más y un nuevo tema para todos y todas vosotras. Este 8 de marzo, es decir, el jueves que viene, las mujeres estamos convocadas a la huelga feminista. Es la primera huelga general de mujeres que se celebra en nuestro país. Y bueno, queremos contaros un poquito pues cuáles son los objetivos, resolveros las dudas que os puedan surgir. En fin, un poquito, pues eso, resolver todo aquello que os pueda causar algún problema o, bueno, que no sepáis si podéis hacer o no. Pues vamos a ello. Los objetivos de esta huelga, bueno, pues vamos bien definidos, nos han definido los movimientos feministas, que lo que nos dicen es que quieren poner en evidencia que sin mujeres se para todo un país. Y, lógicamente, denunciar la violencia machista y el sistema patriarcal, evidenciar las cargas que soportan y generar una alternativa feminista. Por lo tanto, la huelga se realizará en cuatro vertientes, que son la vertiente de empleo, de estudiantes, de cuidados y de consumo. ¿Y es legal? Es legal. Uh-huh. Es una huelga que evidentemente ha sido registrada por los sindicatos en la delegación de trabajo y cumple con todos los requisitos legales. Porque por ella se lleva, cruzo el límite del viento, crece inmenso lo que siento y tengo un buen presentimiento, sé que pronto me amará. Hoy en Oscarqueología vamos a hablar del Día de la Mujer, de este jueves 8 de marzo. Algo ha pasado en el año 2017 y en el 2018 que ha hecho que las mujeres de este planeta empiecen a decir hasta aquí. Hemos visto cómo actrices y atletas han denunciado abusos infectos, mujeres movilizadas para hacer una huelga de género que dejará en España muy patente la importancia de una labor escasamente reconocida en el momento que su ausencia sea presente. Personalmente creo que somos una especie atrasada y atascada mientras sigamos pensando en género, sino en especie. La separación de roles entre hombres y mujeres ha sido siempre un impedimento histórico para nuestro avance. Que un género, en este caso el masculino, decida que es superior e históricamente condene e infravalore las capacidades de la otra mitad de su misma especie es claramente un síntoma de estupidez de la mitad dominante de esta especie, nosotros. Hoy quiero hacer algo diferente, como ya te habrás dado cuenta. Por una vez, no seré yo la que te hable de un método para organizarte, o de cómo mejorar tus hábitos. Serán los oyentes los que hablen y compartan con todos los demás cómo se organizan, cómo llegaron a esto de la organización personal, qué les funciona y qué no, lo que ellos quieran compartir. Para lograr esto, invité en el grupo de Telegram del podcast a todos los que quisieran participar y quisieran compartir aquello que les ayuda a estar más organizado. Espero que no hayas olvidado el papel y el lápiz para tomar nota, porque esto comienza ya. Señores radionautas, ha llegado la hora de presentar la nueva sección del fascículo arqueado, Oscarqueología, un espacio radiofónico que te guiará en un viaje alucinante a través del tiempo, desde la cuna de la humanidad hasta las civilizaciones de las estrellas. Oscarqueología, con Oscar Blázquez. Bueno, Óscar, llegó el momento, ya estamos aquí en el estudio y vamos a empezar con un, para inaugurar este nuevo espacio, vamos a empezar con un tema fuerte. Viste una conferencia aquí en el Casal que gustó mucho. Sí. Y vamos a hacer una pequeña, un pequeño resumen, ¿no?, acerca de la invención del patriarcado. Cuéntanos. Eso es. Bueno, pues esto me surgió porque cuando yo empecé a estudiar arqueología, cuando al principio de la carrera y demás, veía que había una interpretación sobre la historia de la mujer. Primero, había una ausencia sobre la historia de la mujer importante. Estaba totalmente, digamos, quitada de en medio. Había cuatro hitos de tipo Juana de Arco, cosas así, ¿no? Pues realmente bastante masculinizadas, pero no había una historia real sobre la vida cotidiana de la mujer, ¿no? Y bueno, pues me interesé por esta cuestión, estudié Historia de las Mujeres, que era el primer año que se hacía en la carrera, y claro, vas viendo, primero, que este tipo de actitudes todavía perduran hoy en día, es decir, hay, por ejemplo, muchas más mujeres que hombres licenciadas en Historia de la Arqueología, y realmente la mayoría de los puestos directivos son de hombres, cuando es una profesión mayoritariamente femenina. Hay más publicaciones de hombres que de mujeres, aunque hay más mujeres también que funcionan en este mundo, ¿no? También es verdad que según el país las cosas son variables, es decir, no es lo mismo el número proporción de arqueólogas en Italia que en España, o que en Irán o que en Francia. O sea, es una cuestión bastante diferente porque también está directamente relacionado con el tratamiento que reciben las mujeres en sus determinados países. Uh-huh. Lo que está claro es que al final te das cuenta, primero, pues que se ha evitado el acceso de la mujer históricamente a la educación, se la ha excluida de todas las decisiones políticas, se ha impedido su contribución y su interpretación al análisis de la historia. Últimamente esto va cambiando, afortunadamente. Se ha regulado su sexualidad por ley. Esto es una cosa bastante interesante, porque la nuestra no nos la han regulado tanto, la verdad. Y no ha podido contribuir a elaborar sistemas de símbolos, filosofías, creencias o leyes, ¿no? Y tengo aquí un par de frases bastante curiosas que me llamaron mucho la atención, que son sobre dos señores bastante sesudos de nuestro tiempo. O sea, lo que os voy a decir parece bastante arcaico, pero os conmino a que intentéis adivinar quién es el primer señor. Mira, dice: el humano corriente es un varón. La mujer es un ser humano anormal que no tiene pene y cuya estructura psicológica se centra en la lucha por compensar esta diferencia. ¿De quién hablamos? De Sigmund Freud, ¿no? Efectivamente, de nuestro amigo Sigmund Freud, que es bastante descriptivo sobre qué se pensaba sobre las mujeres, ¿no? Personaje hipersexual, además. Totalmente, sí, sí, digamos que un poquito, sí, obsesiona con el tema. Y esta segunda que traje es curiosa sobre todo por de dónde viene, ¿no? Es decir, hay un señor que se llama José María Gómez Tabanera, que prologó un libro que se llama La imagen de la mujer en el arte prehistórico, ¿no? Que está ahí, está muy bien. Y dice este señor en el prólogo: surgiría así el libro de Delporte, tras un inmenso trabajo de acopio y análisis. Libro que a nuestro juicio lo mismo puede interesar al mundo científico que al profano, desde serios académicos a feministas fanáticas, terminando por curiosos de difícil catalogación, ¿no? Es decir, esto en un libro que se prologa sobre el arte y la imagen de la mujer en el paleolítico, ¿no? Bueno, pues dice bastante de cómo funciona todo esto. ¿Qué sucede? Llega un momento en el que vamos a ver arqueológicamente qué es la verdad. Es decir, cuáles eran los roles que existían, ¿no?, en los diferentes periodos del tiempo y qué podemos afirmar arqueológicamente que es una invención, en cierto modo. Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado hoy en el primer programa de Va por Nosotras. Estamos en celebración. Bueno, Ahora brindamos. Sí, sí. ¿Quién hablas, Cristina? Me ha empoderado. Ya me has empoderado. Me encanta el baño de sororidad. Me tiro de cabeza. Es que es verdad. Es que sí, tírate, que sí, porque es maravilloso. Te recogemos nosotras, para eso estamos. A somos una red de apoyo. Que hay que mojarse, leñe. Que está muy bonito lo de decirlo, pero que hay que mojarse, claro, y que tenemos la opción. No podemos estar todo el día en casa con Twitter. ¡Ay, soy súper feminista de Twitter! No. Feminista con toda la Debo decir. Dentro de lo que puedo hacer, ¿no?, como monologuista, pues también mi monólogo tiene un alto contenido feminista, ¿no? Doy fe. Exacto. Y, bueno, eso. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar en este ratito de radio, de podcast, porque nosotros no nos vamos a desvincular para nada del mundo podcast. Ya sabéis que podéis encontrarnos también los martes y jueves en las principales plataformas de podcast y todos los domingos en directo aquí de 6 a 8, que Libertad FM nos brinda este ratito de radio para que podamos grabar y ofrecer contenidos de calidad en base a la información y el entretenimiento dentro de aquí de la cadena Libertad FM Radio. Correcto. Ya sabéis, pueden encontrarnos en Twitter, ¿no? Como arroba... En Twitter como arroba va por nosotras, y además en las páginas web de www.vapornosotras.es y www.libertadfm.es. Eso es. Bien. Así que lo dicho... Como siempre, nos escuchamos en el próximo podcast. Eso es, os esperamos cada martes y jueves del año aquí en Va por Nosotras. Chao. Chao. Estás escuchando Va por Nosotras, con contenidos de actualidad, entrevistas y consejos para mujeres. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Va por Nosotras y en nuestra web www.vapornosotras.es y suscríbete a nuestro canal en iVoox y en iTunes. Es una prueba, este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Bienvenidos a Informe Robinson. Hay un dicho en España según el cual el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino. Esa frase es aún más vergonzante en un país que se jacte de ser una de las patrias del balompié. Un país donde miles de chicas también sueñan con ser futbolistas. Hoy en Informe Robinson nos acercamos a un deporte ignorado, fútbol y femenino. El querer estar siempre por encima, el llamarnos chavalitas, hay muchas cosas que creemos que hemos llegado a un momento en el que hay cosas que no dejamos pasar. Que ya bastante tenemos en estar en este mundo masculino como es el fútbol, que bastante trabas nos encontramos como para muchas veces pues tener, digamos, que como el enemigo en casa. El trato, pues su trato es siempre autoritario. La forma de decir las cosas, el cómo nos trata a nosotros, cómo trata a la gente. Acabar compañeras llorando por correcciones. Después, en el último partido contra Corea, nada más terminar, el encararte con una jugadora y echarle en cara el porqué de un gol. Porque durante muchos años hemos aguantado, quizás por miedo a represalias. Esos son comentarios que, bueno, que él no le dará importancia, que es algo normal. No es normal. Tener que escuchar, necesito una mujer para que me haga un café, aunque sea de broma, no nos hace gracia, ya no nos hace gracia. Y bueno, que nos digan que una jugadora es importante, que es la número 10, a lo mejor es la número 8. Haciendo algún ejercicio y que son el teléfono, que se vayan a atender una llamada, cuando realmente pues bueno, nosotras no jugamos con el teléfono en el bolsillo. Que hemos llegado a un momento en el que creemos que no merecemos esto nunca más. No queremos mujeres porque tengan que serlo, queremos a gente capacitada, queremos a los mejores, sea mujer, sea hombre, eso nos da igual. La cuestión es, ¿esto siempre ha sido así? Pues mira, parece que no. La arqueología está cambiando de manera definitiva las ideas tradicionales sobre los roles sociales. Vamos a empezar con la prehistoria, nuestros orígenes. Hemos estudiado la típica imagen del hombre cazador, pintor de cuevas y protector de una mujer que se dedicaba a cocinar y a cuidar de los nenes dentro de la cueva e incapaz de hacer cosas por sí misma, ¿no? Pues bueno, parece ser que la historia es algo muy diferente. Dejadme que os hable de una investigación muy interesante sobre la autoría de las pinturas rupestres, por ejemplo. Ha habido, según dice un investigador que acaba de investigar esto, un sesgo masculino en la historiografía durante un largo tiempo. Se ha asumido una gran cantidad de suposiciones no confirmadas en relación con quiénes fueron los autores de las pinturas rupestres y por qué razón. En la mayor parte de las sociedades de cazadores-recolectores prehistóricas son los hombres los que matan los animales, pero a menudo son las mujeres las que transportan la carne hasta el poblado y de hecho participan en la productividad de la caza, en la misma medida que los hombres. No se trataba sencillamente de un grupo de tíos cazando bisontes por ahí, Pero vamos, esto es ahora mismo bastante discutido. Los primeros investigadores de las cuevas y yacimientos paleolíticos relacionados con los primeros seres humanos se referían a los individuos que plasmaron estas pinturas y otras obras antiguas como hombres, sin tener ningún tipo de prueba concreta y definida de esta autoría, es decir, por qué los hombres pintaban, por qué eran los hombres y no las mujeres. Estos investigadores, claro, decidieron esto, lo escribieron en libros y, bueno, el público siempre imaginó y los alumnos que estudiaban estas cosas en los colegios durante décadas, pues una antigua sociedad construida básicamente en torno a los hombres. Sin embargo, podía ser muy necesario reconsiderar este tipo de teorías, incluso reescribir los libros de historia a colación de los últimos descubrimientos que se han dado en el tema de las pinturas rupestres en España y en Francia. Tenemos que pensar que la gente del Paleolítico no dejaron textos, no escribían, eran epígrafas, ni mensaje escrito alguno. Bueno, aunque ahora a lo mejor estamos pidiendo que quizá escribían un poquito. Y todo lo que sabemos de ellos procede de las excavaciones realizadas en yacimientos arqueológicos. Al final, al analizar este tipo de hallazgos, obviamente te enfrentas a un rompecabezas en el que el registro arqueológico es muy escaso, muy pequeño y te deja muy poca información sobre lo que ha pasado realmente. Pero también hemos encontrado algunas cosas que pueden ser muy interesantes al respecto. Una cosa interesante de las pinturas rupestres es que los autores de las pinturas también dejaron las manos, ¿no? Y dejaron una impronta de sus manos. Y el estudio de este investigador, que se llama Snow, demostró que las diferencias en las longitudes de los dedos de estas huellas de manos guardaban relación con el género de su autor. Y que entre los que dejaron estas huellas había más mujeres que hombres. Y este dato se conoce gracias a que los hombres y mujeres presentaban diferentes longitudes en los dedos de las manos. En las mujeres, por ejemplo, los dedos índice y anular tendían a ser de una longitud similar, mientras que los hombres el dedo anular suele ser más largo que el índice. Hay que pensar que en aquella época la población era mucho más pequeña y el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres, era más radical de lo que es hoy en día, porque ahora somos muchísimos más millones de gente. Por lo tanto, estamos un poco planteando qué ha sucedido aquí. O sea, realmente lo que nos indican las pinturas rupestres desde un punto de vista técnico, lo que es llamada la navaja de Ockham, es decir, lo más fácil es lo que es más posible en este contexto prehistórico tan complejo, es que realmente quien probablemente pintaron las pinturas rupestres de Francia, Altamira, Lascaux y todas estas maravillosas obras que tenemos del arte de nuestros orígenes como especie, pues probablemente fueron mujeres. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Hola a todos, estimados oyentes y compañeros lectores. Bienvenidos a Una Dosis de Ficción, un podcast semanal dedicado a las historias de fantasía y ciencia ficción y su desarrollo en novelas y cómic. Mi nombre es Rini y este es el episodio 0 de la segunda temporada, un episodio que va a cumplir la función de prólogo y en el que voy a hablar del funcionamiento del podcast, de la estructura de los capítulos, del criterio de selección de los libros. Voy a adelantar algunas de las novelas y los cómics que vamos a estar tratando este año, así como también algunos de los temas. Y en términos generales voy a estar hablando de qué define a Una Dosis de Ficción como Una Dosis de Ficción. Quienes escucharon la primera temporada y quienes siguen el blog quizás sepan un poco más de mí. Como dije antes, mi nombre es Rini, mi nombre artístico completo es Rini B. Soy una artista, esencialmente dibujo y escribo. Actualmente estoy trabajando en un cómic que se llama Teurgia. Soy freelancer, es decir, que trabajo de manera independiente, por lo que me pueden contratar para hacerles un dibujo si eso es lo que desean. Vivo en la ciudad de Bahía Blanca con mi gata, conocida popularmente como la Sarina, mi zorrillo Edmund y mi pareja Ale. Una Dosis de Ficción nace en noviembre del 2015 como un outlet para que yo pueda hacer algo con todos los libros que leo mensualmente. Inicialmente empezó como simplemente los libros que iba leyendo los iba comentando, pero eventualmente los fui acomodando por temáticas y este año van a estar los libros acomodados precisamente por un hilo conductor común que tengan las tres obras, sean novelas o cómics de las que se habla en ese capítulo específico. No tengo particulares credenciales a nivel capacidad crítica, por lo que no considero que una dosis de ficción sea precisamente un podcast de crítica literaria. Siempre digo que es un podcast de lectura. Yo hablo de mi experiencia personal con los libros que voy leyendo, libros que por otro lado muchas veces no los elijo yo. Creo que en el mar de podcast de lectura y literatura que hay, si tuviera que elegir una característica que distinga a una dosis de ficción, probablemente sea cuánto involucra a otras personas, puesto que si bien yo realizo el podcast sola, son ustedes, mis escuchas, mis compañeros de lectura, mis amigos que me recomiendan libros, los que en definitiva ayudan al contenido que se produce en cada capítulo. El criterio de selección entonces depende esencialmente del material que ustedes me mandan y las sugerencias que ustedes me hacen. Y yo luego selecciono básicamente para organizarlos de manera temática y no mucho más. Viene la propia Biblia. Lilith está en el Génesis. Sí. Es la primera mujer, ¿no? Que es muy interesante porque, bueno, según cuenta el libro, dice, estaba hecha con arcilla igual que él, que Adán, ¿no? Era hermosa y libre hasta el punto de que se quejó de tener que yacer con Adán siempre debajo. Fuimos criados iguales y debemos hacerlo en posiciones iguales, de tal manera que se hartó un poco de esta situación de intento de dominio y se largó. Es decir, la primera feminista y la primera de la historia. Sí, la primera de todas. Nada más salir, ¿no? Sí, sí, se largó del paraíso. Entonces ya ahí Dios, digamos, ya hizo a Eva de la costilla de Adán. O sea, en vez del mismo barro, la hizo proveniente de Adán, por lo tanto ya sumisa y aceptaba esa condición, ¿no? Y pensó, con Lilith no se puede, vamos a hacer otro invento, ¿no? Pero luego a Lilith la han condenado al ostracismo. O sea, absolutamente. Lilith ahora mismo es el súcubo, ¿no? Claro. Ese ser que se pone encima tuyo por la noche y no te deja respirar, el que te proporciona los sueños eróticos, está caracterizada muchas veces como una mujer de muy blanca piel, muy guapa y pelirroja. Sí, sí, sí. Ya sabes que todo lo pelirrojo siempre es pecado. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Yeah. finalizando entonces este capítulo de prólogo o de introducción, espero que sigan escuchando, que escuchen esta segunda temporada. Y lo que sí espero es que disfruten esta segunda temporada de Una Dosis de Ficción. El podcast se publica todos los jueves a primera hora del día en iVoox, Tumblr, Facebook, Twitter, etc. Así que ojalá realmente disfruten y obtengan algo de este podcast que hago de lectura. Y los veo el próximo jueves con una nueva dosis de ficción. Espero que tengan una gran semana, que puedan leer muchas cosas. Y eso es todo por hoy. Adiós. Tenemos que empezar a pensar una cosa, y es interesante de cara al Día de la Mujer. El paleolítico, y realmente nosotros somos una especie paleolítica. Es decir, si tú coges una regla de un metro de longitud, los primeros 96 centímetros son el paleolítico. Los últimos 4 son lo que nos lleva desde el neolítico a nuestro día de hoy, ¿no? Por lo tanto, podemos definirnos como una especie paleolítica. Si empezamos a pensar que estas afirmaciones y estas muestras de la arqueología de que las artes, probablemente el lenguaje, probablemente el peso de todo lo que era la sociedad política estaba muy decantado por el mundo de la mujer, tendremos que pensar que realmente lo que estamos ahora mismo haciendo es un atraso respecto a lo que siempre hemos sido, ¿no? Y el paleolítico era otro contexto mucho más igualitario del que hemos vivido desde el neolítico, desde que hay economía, desde que hay agricultura y desde que hay ambición. Otros contextos que hemos estudiado en el colegio o en la escuela, ¿no? Dices, bueno, es que los sumerios ya son una sociedad, la primera sociedad, la primera que escribe, la primera que hace cuneiforme, es una sociedad de hombres, ¿no? Bueno, pues al final vas viendo que no. Por ejemplo, hay una ley muy, muy graciosa de un rey, de un tal Urkajina, ¿no? Que emite una ley en la que prohíbe a las mujeres casarse con más de 2 maridos. Claro, vamos a pensar. Esto es algo que era sumerio, es decir, las mujeres desde el inicio de la edad sumeria se casaban con 2 maridos, o es algo que era muy antiguo ya que funcionaba siempre y que en ese momento se cortó y que el hombre dijo, hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a hacer las cosas a mi manera. Lo que está claro es que desde que hay economía, desde que hay sociedades complejas y demás, lo que ha habido es un progresivo intento rarísimo de relegar a la mujer a un estado, digamos, sumiso de producción de hijos y de además ser una especie de elemento diplomático, es decir, a través de poder tener hijos para poder casarlos con otras personas, para poder sembrar alianzas derivadas de un contexto económico que antes en la prehistoria no existía. Y esto siempre ha ido en contra del modelo de la mujer, ¿no? Y es una pena porque al final nos estamos perdiendo la mitad de lo que podemos ser y estamos despreciando la mitad de nuestra inteligencia. Donde llega esto al colmo es en Grecia, y esto lo dijo Platón hace 2400 años, y lo dijo literalmente, y es muy definitorio. Decía Platón: doy gracias a Dios por haber nacido griego y no bárbaro, por haber nacido libre y no esclavo, por haber nacido hombre y no mujer. Esto es clave. Los griegos llegaron al límite de lo que fue la eliminación de la mujer de la sociedad. Es más, hay un vaso cerámico griego en el Museo Arqueológico de Madrid en el que dice, bueno, en el que podemos ver a una niña jugando por última vez con su pelota. La mujer, esa niña ya estaba directamente, iba a vivir a casa de su suegra, mientras que su hermano varón se iba a seguir formando. Iba a ser una mujer totalmente encarcelada dentro de una sociedad de hombres. Y esta es la base de la sociedad occidental, ¿no? Y la mujer en este momento ha sido relegada. Esta teoría y este planteamiento continuó durante todos los siglos siguientes con el mundo romano, con toda la sociedad occidental, con la judeocristiana, etcétera. La mujer ha sido relegada de nuestra sociedad. Y yo creo que en el Día de la Mujer las mujeres están diciendo basta, y nosotros y muchos hombres estamos con ellas, sin duda. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo Oscarcología, el martes que viene, como siempre, en el mejor programa de Plus Radio, Radio Alcázar, que es El Fascículo Arqueado. El caldero de risas y salero, con trajes de caricias rellenamos el ropero. Hicimos el aliño de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos la montaña de risas y batallas. Vencimos al orgullo sopesando las palabras. Pasamos por los puentes de celos y de historias. Prohibimos a la mente confundirse con memorias. Nadamos por las olas de la inercia y la rutina. Con la ayuda del amor, vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Allá donde vayamos, seguirán nuestros asuntos. Te sueltes la mano, que el viaje es infinito, y yo cuido que el viento no despeine tu flequillo, y llegará el momento que las almas se confundan en un mismo corazón. Y hasta aquí el especial de hoy. Espero que te haya gustado. A Fran, Juanjo, Daniel, Yoyo, Joseda, Israel, José y Edgama, muchísimas gracias por escuchar. Ya sabes que puedes contactar conmigo a través del correo vaciatubandeja@gmail.com o si no, en Twitter o Telegram, donde puedes encontrarme como Lormes16. Puedes dejar tus comentarios en la web vaciatubandeja.com, también en iVoox y iTunes. Si quieres comentar los episodios con otros oyentes, únete al grupo de Vacía tu Bandeja en Telegram. Te esperamos. ¿Tienes un bullet journal? Compártelo con otros usuarios en el grupo de Telegram. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas. Hasta el próximo episodio. por ella soy Eva. Gracias por escuchar los podcasts.